Sí, mucho, y bueno, creemos que muy bien. Esta semana ha sido de mucho trabajo, de muchas consultas. Bueno, obviamente que la ocupación hotelera es completa desde ya hace unos días, así que esta semana lo que estuvimos trabajando en ese registro alternativo que siempre se abre desde la dirección, en el cual, bueno, los residentes nos dejan sus datos para alquilar departamentos, casa quintas, y esos datos son transferidos a la gente que nos consulta vía mail o por teléfono, ¿no?, de distintos lugares del país. Mira, el anuncio de la competencia se hizo en el mes de agosto. Yo creo que, no recuerdo si fue mediados de agosto, pero en 10 días ya estaban todas las plazas cubiertas, aproximadamente. Así que, bueno, de ahí empezamos a recibir consultas te decía, de distintos lugares, de La Pampa, de Neuquén, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Córdoba. Así que, bueno, lo que hicimos es abrir este registro alternativo, y también sabemos que la capacidad hotelera de Azul también está completa, así que también se derivó gente allí a la ciudad. Así que, bueno, siempre preocupados para que todos puedan venir, estar y pasar la noche aquí o en las cercanías de la ciudad. Sí, nosotros tenemos 1.000 plazas aproximadamente, ¿no? No te digo el número concreto, pero tenemos 1.000 plazas hoteleras, y después tenemos unas 120 plazas en cabañas, ¿sí?, y estancias. Y creemos que estaremos llegando a las 1.200 plazas con este registro alternativo que se abrió en esta última semana. Sí, nosotros tenemos un registro que bueno, ya hace 2 años que se ha abierto, y la gente, digamos, siempre cuando saben de las competencias, actualiza la información, es decir, llama y confirma que sigue vigente la propuesta, en algunos casos, en otros quizás no, y esta última semana hemos recibido gente por primera vez que no lo había hecho en otras ocasiones, y que, bueno, fue nos visitó a la Casa de la Cultura para, bueno, dejar los datos de su domicilio, el teléfono, los servicios que brindaban. Así que, bueno, hemos recibido también gente que se incorpora, así que realmente, bueno, hay una conciencia, ¿no?, una mayor conciencia por parte de los residentes de Olavarría en esto de poder ofrecer un servicio y también, bueno, una comodidad, ¿no?, a los visitantes que vienen con motivo del turismo carretera.